Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Mundofonías y así de animados y rumbosos y rumberos hemos comenzado una nueva edición de este programa que, por cierto, es la última que lanzamos a los aires del 2025. Puede que tú ya la estés escuchando en el 2026 porque, como sabéis, este programa se emite a través de medio centenar de emisoras por toda la galaxia y cada una pues en un horario diferente. En todo caso, pues es un programa que os trae los mejores deseos para el año que viene, pero que también os trae mucha música interesante, alguna de ella relacionada con eventos o con conmemoraciones que han tenido lugar este año. Por ejemplo, en este 2025 se cumplían los 600 años desde la primera entrada documentada del pueblo gitano en lo que hoy es España. Concretamente, Juan de Egipto Menor fue el primer gitano documentado que llegó a principios del siglo XV con un salvoconducto del rey de Aragón, Alfonso V. Y aquí tenemos esta canción, editada como single de Marina Heredia, junto con la mítica Lolita, cantando Juan el Egiptano, y bueno, haciendo esta fantasía, esta licencia, comentando que Juan el Egiptano, pues bueno, inventó el ventilador, que es el estilo de tocar rumba con la guitarra, bueno, y trajo la rumba, la fiesta, el flamenco, y todo una fantasía totalmente anacrónica, y no muy basada en los anales de la historia, pero desde luego divertida, que nos ha servido para abrir esta nueva edición de Mundofonías, en la que os vamos a traer también noticia de algunos conciertos, repaso y saludos a algunas de las emisoras que nos emiten y que han cumplido, por ejemplo, años en este 2025. Bueno, en realidad felicitamos a todas, todas han cumplido años, pero algunas lo han conmemorado especialmente por ser un número redondo, como se suele decir. Y también hablaremos de la lista ibérica de músicas de raíz, la Limur, que ya ha sido anunciada en su cuarto trimestre del 2024, y dentro de muy poquito sabremos los mejores del año. Pero de momento seguimos con más flamenco. Seguimos con el flamenco de Argentina, esta artista cantaora nacida en Huelva, que en este caso se fija en Utrera, uno de los lugares donde tiene especial arraigo el flamenco. Y es un disco grabado en directo llamado Utrera Flamenco Fetén, de que hemos elegido las bulerías que llevan por nombre Consolación Divina. Chacana mi cuerpo, ay, se la chacana mi cuerpo, dicen que tiene delito, pero yo lo sé. Por Hemos ido a Argentina, una cantadora que yo creo que aquí en Mundofonías es de las que nos gusta especialmente. Y en este caso lo llevamos con este disco grabado en directo en mayo de 2025 en el Espacio Cultural FETEN de la ciudad de Utrera. Y este disco nace de una semilla un poquito anterior. En enero hubo un homenaje al maestro del flamenco, el Cuchara, que tenía 95 años en ese momento, y allí asistió a Argentina y se quedó tan emocionada, tan prendada, que sintió la llamada de esta tierra, de la localidad de Utrera, para hacer un disco dedicado al flamenco de allí. Así que en este disco ella ha contado con el guitarrista, que es nieto del Cuchara, Pitín Hijo, como guitarrista principal. Y algunos otros familiares como Gaspar del Cuchara y José de Pitín, junto con otros músicos como por ejemplo también el guitarrista Javier Ibáñez. Además, Argentina este año 2025 ha ganado el premio a la mejor artista de flamenco de la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo de Andalucía. Enhorabuena. Pues seguimos flamencos en estos primeros minutos de la edición de hoy de Mundofonías, porque ahora hablamos de un festival que tiene lugar dentro de muy poquito, en el mes de enero, en el sur de Francia, el Festival Flamenco de Nîmes, que es nada menos que la edición número 36. Y es que en Francia, bueno, pues hay una serie de festivales flamencos, la verdad es que muy importantes y que llevan mucho tiempo con una labor también de conexión con la escena actual, de investigación y de profundidad realmente notables. En esta edición habrá, bueno, pues de todo, baile, toque, cante, grupos más cercanos a las formas más tradicionales y otros más experimentales. Artistas bien conocidos como Miguel Poveda, también estará Sandra Carrasco con David de Araal, Alberto García con Juan Manuel Cortés y también con José Sánchez. Una conferencia del maestro José María Velázquez Gaztelu, con el que tengo el placer de compartir ondas en Radio Clásica, donde ya sabéis que hacemos el programa Mil Mundos, que estará hablando sobre la presencia de los gitanos en Rito y Geografía del Cante. Eso fue una serie de televisión mítica que dirigió este especialista en flamenco hace ya unas cuantas décadas, y se realiza esta conferencia también en el marco de esa conmemoración de los 600 años de la presencia del pueblo gitano en España, de la que hablábamos antes. Más cosas que pasarán en el Festival de Nîmes son la actuación del Quinteto de Tomatito, el baile de Rafaela Carrasco, el cante de Ángeles Toledano o de la Chachi, o por ejemplo el encuentro a dos guitarras de padre e hijo, Joselito Acedo y José Acedo, en homenaje al niño Ricardo, recordado guitarrista fallecido hace 50 años. Bien, pues nos vamos a quedar con Joselito Acedo, desde su disco Triana DF, Distrito Flamenco, la pieza que le daba título, en la cual contaba con el cante de Remedios Amaya. Thank you. rosa blanca del blanco alelí, a la blanca luna del cielo a mí, mi niña de espuma no quiere dormir, no quiere dormir, su blanca sonrisa la sueña. Somos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez de Mundofonías, desde Alcorcón, Madrid. Y queremos decir felicidades a RCFM por estos 15 años. Y darle la enhorabuena muy especial a Antonio y Rita, a todos los oyentes y el resto de compañeros de los magníficos programas de esta que es la mejor web radio de la galaxia y alrededores. Tun turu tun tun tun tun turu tun turu turu turu turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun tun turu turu tun turu turu turu. Pero esa música, ¿qué música es? Pues Kalbaiser, a de Mundofonías. Mundofonías. Os que facemos Mundofonías, queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario. É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres. Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías. Pues seguimos en Mundofonías, en este programa de resonancias ibéricas, principalmente, y también de despedida del año 2025, un año en el cual, bueno, pues habéis escuchado los saludos que mandábamos a emisoras que nos están difundiendo ya desde hace mucho tiempo, como RCFM, Radio Crónica Folk Musical, desde Extremadura, desde Mérida, en su 15 aniversario, o Radio Filispín desde Ferrol, desde Galicia, celebrando su 20 aniversario. También saludamos a Onda Polígono de Toledo, que le dobla en edad a Radio Filispín porque cumple 40 años. Y en fin, nuestro corazón, nuestros saludos, nuestros abrazos a todos los que estáis en esas emisoras trabajando por la cultura, por la música, por la difusión de esas cosas importantes para el ser humano, en esas radios libres, radios comunitarias, radios universitarias, radios educativas, radios culturales, etc. Un abrazo para todos y todas los que estáis también haciendo posible que Mundofonías suene en vuestras ondas. Seguimos con la música, nos quedamos en Cataluña con Carola Ortiz, que nos presenta un disco titulado Enllà, es decir, allá, si no me equivoco en la traducción, en el cual ella se dedica a cantar poemas de Darío Olaortúa. Es el quinto disco como solista de esta artista catalana Carola Ortiz, y de él nos vamos a quedar con esta pieza, Foc, Fuego. Teves flames a la llar de foc, escolto la remor del teu vent calent, aquell que revolta quan parles. Sento l'energia de l'univers i és quan me'n fas amic del teu roent i em dius que m'endinsi en tu i que camini amb tu i agafats de la mà per anar molt més enllà, per anar molt més enllà de la llum, per anar ben lluny. Hey! nostres ceres i buscaré dins meu, dins els senders de la vida. I em desprendré de tota la resta d'allò que ens fa presoners, presoners de la foscor. I anirem molt més enllà, fins al paradís de la saviesa. I anirem molt més enllà, fins a arribar al goig absolut. Escuchamos Foc, Fuego, la pieza que Carola Ortiz nos presenta en esta edición de Mundofonías de su disco Anya, lo que nos sirve también para hablar de la LIMUR, la lista ibérica de músicas de raíz, que ya sabéis que es una lista trimestral de 15 discos elegidos entre un panel de divulgadores de tierras ibéricas y de más allá también, porque tenemos colaboradores desde Grecia, Brasil, Puerto Rico, Argentina. Y esto de tenemos, lo digo porque también es una de las iniciativas que hemos lanzado desde este programa de Mundofonías. El disco de Carola Ortiz se ha situado en el puesto número 8 y como tal lo celebramos. Vamos a continuar repasando más discos que están en esa LIMUR, lista ibérica de músicas de raíz, que podéis consultar en la web limur.eu. Y en esta ocasión, pues bueno, felicitamos también al sello catalán Sellei Microscopi porque unos cuantos discos han entrado, como este que hemos escuchado de Carola Ortiz, y también el siguiente. Pues sí, Microscopi, felicidades también de mi parte. Y escuchamos otro de los discos que están en LIMUR, que también es lanzado por vosotros. El tercer disco de Blanca Altable y Chuchi, llamado Universo, y que consolida esta colaboración ya de 16 años. La pieza que lo abre es Mantra. Felicidades por estar en la LIMUR. Thank you. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Não sou daqui, mas gosto de aqui estar. De aprender no lugar do outro a me encontrar. De poder um lugar achar no estar aqui. Desejar o lugar de todos neste lugar. E saber, no lugar daqui, o meu lugar. Não sou daqui, me encarilhi. Mas se aqui estou, é porque para mim também há aqui lugar. E porque há um eu que aqui se foi achar. E porque um teu gostou de mim, de me encontrar. Não sou daqui, mas gosto de aqui estar. De aprender no lugar do outro a me encontrar. De poder um lugar achar no estar aqui. Desejar o lugar de todos neste lugar. E saber, no lugar daqui, o meu lugar. Não sou daqui, não sou daqui. Mas se aqui estou, é porque para mim também há aqui lugar. E porque há um eu que aqui se foi achar. E porque um teu gostou de mim, de me encontrar. Não sou daqui, mas gosto de aqui estar. De aprender no lugar do outro a me encontrar. De poder um lugar achar no estar aqui. Desejar o lugar de todos neste lugar. E saber, no lugar daqui, o meu lugar. Não sou daqui, não sou daqui. Mas se aqui estou, é porque para mim também há aqui lugar. E porque há um eu que aqui se foi achar. E porque um teu gostou de mim encontrar. Não sou daqui, não sou daqui, não sou daqui, não sou daqui. Seguimos en Mundofonías después de escuchar el violín de Blanca Altable y la guitarra de Chuchi, ese disco universo que entraba, como decíamos, en la Limur, la lista ibérica de músicas de raíz. Escuchamos más discos que se incorporan a esta lista en el cuarto trimestre del 2024, anunciando que dentro de pocos días tendremos la de los mejores del año. Ya la repasaremos por más o menos a mitad de enero. Y aquí tenemos en realidad dos artistas que no son ibéricos, porque por un lado está Nancy Vieira, cantora caboverdiana, y por otro Fred Martins, músico brasileño. Sin embargo, los dos han coincidido en Portugal, donde residían, aunque por ejemplo Fred Martins ha vuelto a su tierra, a Brasil, últimamente, y allí ha sido grabado este disco, por lo tanto lo consideramos un disco ibérico. Y ha merecido el interés de los panelistas de la Limur para ser escogido y entrar en el puesto número 5. Se titula Esperanza y se abre con esta pieza, Não Sou Daqui. Precisamente dicen eso, no soy de aquí. Una composición de nuestra querida y admirada Amélia Muge, gran artista, gran cantora, pero que muchas veces está ahí, digamos, detrás de canciones estupendas que otros artistas llevan al éxito y al conocimiento. Es una gran compositora. Pues bien, felicidades a Nancy Vieira, a Fred Martins, también a Amélia Muge. Este disco, Esperanza, como decíamos, entra a la Limur, en la lista ibérica de músicas de raíz, en el puesto número 5. Seguimos con Lusofonía en Limur, en este caso con una artista portuguesa que canta, digamos, fado, aunque en este disco hace guiños a otros muchos estilos. Pasamos de esta música un poco más positiva, digamos, a un disco que se llama Eu Vou Morrer de Amor o Resistir, es decir, yo voy a morir de amor o resistir. Bueno, pues ahí meten apuestas. Yo elijo lo segundo. Claro que sí. Aunque derramo mucho amor, ¿eh? Pero no me quiero morir de eso. Bueno, la verdad es que el fado juega muchas veces, digamos, la propia comunidad con el tema de que están siempre llorando. De hecho, vas a Lisboa y muchos de las tiendas de souvenirs tienen bolsos con fadistas llenas de lágrimas y cosas así. Y desde luego, aquí Carmiño hace honor a estas ideas, porque la pieza que vamos a escuchar se llama Balada do País que Doi, Balada del País que Duele. Bueno, la verdad es que últimamente muchos países duelen, estamos en un momento del mundo que es un poquito difícil, digamos, pero la música lo hace un poco más llevadero. Y este disco de Carmiño está en el puesto 2 de la Limur. Felicidades. O barco vai, o barco vai, português vai, português vai, o corpo cai, o corpo dói, português vai. Português cai, o barco vai, o barco vai. Português vai, português vai. O país cai, o país dói. O tempo vai, o tempo dói. Português cai, português vai, português sai, português dói. O barco vai, o barco vai. Português vai, português vai. O corpo cai, o corpo dói. Português vai, português cai, o barco vai, o barco vai. Português vai, português vai. O país cai, o país dói. O tempo vai, o tempo dói. Português cai, português vai. Português sai, português dói. O barco vai, português vai, português vai. O corpo dói. Português vai, português cai, o barco vai, o barco vai. Português vai, português vai. Português sai, português dói. O barco vai, o barco vai. Português vai, português vai. O corpo cai, o corpo cai. Português vai, português cai. O barco vai. Carmiño con esta pieza, Balada do País que Doi, Balada del País que Duele. Estaba aquí en Mundofonías hoy con motivo de su puesto número 2 con este disco en Limur, la lista ibérica de músicas de raíz que coordina Juan Antonio, que está aquí a mi lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estoy aquí a tu lado, muy contento. Gracias por cederme la palabra para dirigirme a nuestra grata audiencia. Y bueno, me dejo de rollos, porque lo que cuenta ahora es lo que viene a continuación, que también está dentro de la LIMUR, la lista ibérica de músicas de raíz, y en este caso se trata de Xavi Aburruzaga, si lo intentamos pronunciar un poco a la vasca, Aburruzaga, si lo pronunciamos más a la castellana. Bueno, en todo caso, este triquitilari, este artista del País Vasco, que nos presenta su nuevo disco Basque, así escrito con B y con K al final, que suena como a vasco, es un juego de palabras, porque esa palabra en inglés parece que quiere decir algo como divertirse, así que divirtámonos con la música de Xavi Aburruzaga, con este Connecting Reel. Él está en el puesto número 3 de Limur. Pues ahí teníamos la muestra, una muestra más de este disco que ya habíamos estrenado hace algunos días, de Xavi Aburruzaga, el disco Basque y este Connecting Reel, que nos sirve para celebrar ese destacado puesto en la lista ibérica de músicas de raíz del cuarto trimestre del 2025, en el número 3. Y el número 1 en Limur de este cuatrimestre encontramos a Casapalma desde Cantabria con este disco llamado Jotas, del que escucharemos esta pieza, El Clavel. Mi amante me tiene dicho que cuando le encuentre le hable. Mi amante es un atrevido, quiere que le hable en la calle, donde le pondré el clavel que tú me diste y agua. cual echaré para que no se marchite y olé. Continúas en Mundofonías y en estos tiempos de fin de año se juntan un montón de celebraciones, listas de éxitos, etcétera, etcétera. Pero esto era Lalimur, el final del cuatrimestre, y hoy vemos al grupo que está en el puesto número 1. Jotas es el disco y ellos son Casa Palma. Y si bien este programa ha sido eminentemente ibérico, nos vamos a despedir en el Congo. Y como si entráramos dentro de los ámbitos de la física cuántica, sobre nosotros se superponen dos estados: la alegría que os queremos transmitir y desear para este 2026, la tristeza, la pena y la rabia por lo que sucede en el mundo en tantos lugares que están sufriendo guerras, genocidios, masacres, atentados contra la justicia y contra el ser humano. Nos acordamos de Palestina, de Sudán o precisamente también del Congo. Y recurrimos a una maravillosa pieza que podéis encontrar en un recopilatorio de 3 horas y media o algo así más o menos. Por ejemplo, está disponible en Bandcamp, en el espacio del sello Planet Ilunga, y son piezas recogidas de otro sello mítico congoleño, el sello Ngoma, entre 1948 y 1963, The Soul of Congo, es el título de ese disco, y allí nos encontramos con esta pieza que desea feliz año. El título está en francés, Bon Année, aunque la pieza está cantada en Lingala. Aquí vamos a escuchar a Bukasa León, Calombo Albino y al grupo rítmico Ngoma, en esta preciosidad de pieza, Bon Année, feliz año, que es lo que os deseamos desde Mundofonías. Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, desde Alcorcón, Madrid, a través de las emisoras que nos difunden ese medio centenar por toda la galaxia. Hasta dentro de muy poquito. ¡Salud! Tocoria, tocomela, na batata, na ba mama kodia ni demete le lotobina na bilamba ya kitoko na maputa ya kitoko tokanisa ndambe na bilamba ya kitoko na maputa ya kitoko tokanisa ndambe. Bakou banso bakolela Bakoti angai na sanduku Bakokunda angai na mabele Ora Ai bandeko Dubu sanawana lelokola isiko Eh, Arifoni, vai me escutar na água e na supo. Supo de moçaca e antaba. Bona de, tô sem pena. Bom, milanguite, te conangai. Bona de, tô sem pena. Mas eu vou quebrar o api. Ah, mas aí na barro, malamo. Bona de, tô sem pena. Bona de, e ele mora. Pena, peco secana. Eu me vou cagar em uma sacada. Suda, bona de. Kamote, lelo ya mokabuna ne. Mokabuna ya wanabare.